La ciudad seductora. Por miles de años el mundo se ha estado urbanizando. En la segunda parte del siglo, sin embargo, la población ha crecido más que en todos los años previos. Hoy hay más de 20 regiones de megaciudades con más de 10 millones de habitantes y casi 450 regiones con más de 1 millón de habitantes. La predicción es que dentro de un año habrá más habitantes dentro de las regiones urbanizadas que en las zonas rurales. La mayoría de estas zonas están en América del Norte y del Sur. Por esta razón, estas regiones tienen el desafío de organizar sus ciudades de tal forma que toda la población, más del 80%, vive en zonas urbanizadas, viva en coexistencia sin perder el control de la planificación física y económica. No obstante, para organizar, el gobierno tiene que saber qué tipo de gente viene a la ciudad y por qué. Algunas ciudades tienen más éxito en urbanizarse ordenadamente que otras, pero los contextos y desafíos varían también. Una ciudad tiene que acomodar a los inmigrantes de las zonas rurales y al mismo tiempo ser atractiva para la inversión y tener gente con una educación alta. Con frecuencia, esta diversidad en la población es coherente con la composición étnica y racial, sin olvidar las diferencias en edad, educación y mediación de trabajo. Evidentemente, una ciudad prefiere obtener prosperidad económica, pero no podemos olvidar la realidad de que la mayoría de ciudades son más atractivas para la gente en zonas rurales, sobre todo en países en desarrollo. Hay muchos factores claves que influyen en que ellos quieran mudarse a las ciudades, destacando entre otros la violencia e inseguridad, la decadencia del agro y el cambio climático. Además de eso, la gente de las zonas rurales es influenciada a migrar, al tomar conocimiento de experiencias exitosas de otros inmigrantes, que lograron en la ciudad bienestar económico y mejor calidad de vida. Pero la realidad es que la mayoría de los inmigrantes viven en los pueblos jóvenes de las periferias, sin agua potable, casa propia, educación o sanidad pública. Ahora sabemos que es imposible parar la corriente de inmigración a las regiones urbanas. Por esta razón, las ciudades tienen el desafío de convertir su región en una zona de esperanza y posibilidades. Las posibilidades deben ser, entre otras, educación, mejor sanidad pública, posibilidades de escapar de la pobreza y luego también del aislamiento social y político. Una ciudad no siempre considera este aspecto de la planificación urbana como una prioridad, ya que resulta caro y no siempre genera resultados directos. Sin embargo, si una ciudad sabe cambiar su dinámica en una conducta positiva, la ciudad será atractiva para los inversionistas multinacionales y, más importante hoy, para los turistas. Para atraerlos, una ciudad o país puede bajar sus impuestos, honorarios mínimos y estándares ambientales. Eso puede mejorar nuestra economía. Sin embargo, ¿mejora nuestras condiciones de vida también? Si una ciudad hace eso, la ciudad tendrá problemas con organizaciones internacionales del medio ambiente y derechos humanos. Además, cada vez menos gente quiere vivir en una ciudad que no respete estos estándares. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer una ciudad más atractiva? Hay algunas variables obvias que una ciudad necesita para ser atractiva. Para las personas, la primera cosa que llama la atención es la situación física. Los edificios, las calles, el verde, espacios públicos, etc. Por ello, este es el factor más importante para los visitantes. Además, otros factores importantes son los servicios públicos, el transporte público y la existencia de tiendas y centros comerciales. Son cosas que la gente nota si se están en una ciudad un poco más de tiempo. Otro factor importante para hacer una ciudad atractiva o más atractiva es la seguridad social. Cuando la gente está en la calle, quiere sentirse segura. Ellos no pueden sentir en cada momento que le pueden robar o tener un accidente de tránsito. Para llegar a eso, una ciudad tiene que ser abierta y luminosa, con suficiente gente en la calle las 24 horas del día. Tenemos que evitar zonas cerradas y paredes altas alrededor de los edificios. Además, necesitamos suficientes espacios públicos donde la gente pueda relajarse. Aunque estos factores son importantes para hacer una ciudad atractiva, eso no es suficiente para hacer la ciudad seductora. Para hacer eso, se tiene que buscar algo en que la ciudad sea muy especial y que otras ciudades no tengan. Aquí podemos distinguir lo que es seductor para las empresas y lo que es seductor para la gente. Una empresa puede encontrar las mejores condiciones para ofrecer sus servicios en un centro regional, un aeropuerto internacional o recursos naturales, pero puede encontrar dificultades para atraer a sus empleados, justo porque las condiciones de la vida no son buenas. Claro, una empresa puede subir sus honorarios, pero podría ser más inteligente buscando una ciudad que tenga algo de lo que sus empleados quieren. Así los empleados son más felices y la empresa baja sus costos. Ahora más y más gente, con un alto nivel de educación, quiere un ambiente donde pueda recrearse, relajarse y disfrutar de su ambiente. Para la gente, la ciudad puede ser más seductora cuando se encuentran algunas condiciones socioculturales. Un buen clima, centros culturales, un río bonito o un centro histórico atractivo. Ahora, una ciudad con respeto de sí misma intenta seducir empresas y gente. Las ciudades quieren ser capitales de varias cosas: cultura, deporte, cine, creatividad, educación o hasta ser la capital del aire limpio como Beijing pretende serlo en las próximas Olimpiadas. Las ciudades rivalizan para seducir gente con un alto nivel de educación para que ellos quieran irse a su ciudad. La una imagen es aún más bonita que la otra. Pero el verdadero inconveniente es que la mayoría de los nuevos no son la gente con una educación alta, sino gente con mala educación, quienes llevan nada más que pobreza. ¿Y cómo una ciudad puede ser seductora y convivir con la pobreza? Una ciudad tiene que desarrollar e implementar un adecuado plan para aprovechar lo existente y adquirir las condiciones para seducir a las inversiones y a la población objetivo. Solo en ese momento podremos asegurar un desarrollo ordenado de manera sostenible.